Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, like a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al siempre animado, siempre alegre Clarky. Buenas noches a todos, qué alegre saludarlos. No, güey, no. Bueno, y aquí frente a mí tengo al buen Zico. Muy buenas noches, bienvenidos al programa semanal. Cada semana, valga la redundancia. Semanal de cada semana, es nuevo, nuevecito, novedoso, innovativo. Es el mejor de programa de los 50. Exactamente, esto es del universo universal. Obviamente ya saben, allá en el Watchtower, retomando sus labores semanales. Ya regresó de la tierra donde se dan los hombres, pero entre ellos y atrás de los agaves. El tequila, güey, no es para perderse el asco ni para agarrarse valor, es nada más para quitarse el frío. Por eso, ese es el secreto de los hombres de Jalisco. Después te contaré un chiste de la primera experiencia oral. ¡No! ¡Nunca contaré lo nuestro, carnalito! ¡Sentí temor! ¡No! ¡Sentiste otra cosa! Pero bueno. ¡Pena! ¡Decepción! Sí, con razón, le cuesta tanto trabajo sentarse a últimas fechas. No era nuestro momento. Pero bueno. ¿Sabes qué es lo padre? Que tenemos invitado. Para los que decían, ay, ¿cuándo va a haber invitado? Ay, ¿cuándo traen gente? No entiendo para qué, pero... ¿Sabes qué? A lo mejor esto, que es un programa que no tiene invitados. Exactamente. Sin embargo, tenemos invitado. Tenemos invitado, es correcto. El día de hoy, y eso está muy chido y es importante porque se encuentra con nosotros Gaider Abdul. El resto está demasiado complejo para pronunciarlo. El árabe loco. Ándale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Me gusta más el árabe loco. Sí. Tenemos aquí al mismísimo árabe loco, ya... Olvídate de tu nick, brother, ha sido rebautizado como... Es parte de mi nick, el ser árabe loco. Sí, a lo mejor será por lo codo, ¿no? Pues yo creo que sí, porque es el único que no tiene taza en la mesa, entonces... No puedo dormir en la noche, chavo. Lo siento. Bueno, se encuentra con nosotros Gaider Abdul, o en el bajo mundo decimos nombre, o con el puro nick. Con el puro nick. La privacidad, la identidad secreta. Es así como el póster de los Avengers, güey, que como que el Secret Identity no se les da muy bien porque todos salen sin máscara, sin casco, sin nada. A mí me gustaba ver que salía... Sí, claro. A mí me gustaba ver que salía con Mickey Mouse, era bonito. ¿Nunca lo vieron, el teaser? No. ¿Cuál? Claro. ¿Cuál teaser? No, ese no lo vi. Cuéntanos. Pues era un chiste de que precisamente todos sabíamos quién estaba atrás de las siluetas y pusieron a Mickey Mouse. Sí, es correcto. Su patrón. Sí. Bueno, se encuentra con nosotros el buen Gaider Abdul, entonces retomando, porque viene, para la gente que está más o menos enterada, para la gente que sí recibió los correos electrónicos prudentes y pertinentes. Viene la segunda colecta Monstruo. De la historieta juvenil. Y obviamente, a ver, ya me dieron acá todo el panfletín. Comparte un poco de tu pasión por los cómics con niños y jóvenes de casas, hogar y hospitales. Dona 5 cómics o más y recibe, eso ya no se los voy a decir porque luego va mucha gente, nos quedamos sin pin nosotros. No, reciban un pin limitado diseñado por Omar Ladrón, que es de Planet Hulk, de Spirit, y no se lo lleven, que todo lo estoy leyendo. ¿Ya dijiste qué fecha? No, a eso voy. Lo más importante es la fecha. O sea, vayan, güey, les van a dar un pin y que la... No, no, güey, a ver, ¿de qué se trata? Acabo ¿a qué vamos? ¿Qué día? No, no, no, este es un mercantilista. Lo voy leyendo en yo orden. Yo lo que me interesa es regalar mis 5 condoritos que tengo ahí guardados para obtener un pin de... De ladrón. Ladrón. No, de ladrón. Qué chido, ganador del Eisner, sí. Ganador. Lo que pasa es que lo iba leyendo. El único ganador del Eisner en solitario. Sí. En solitario, mexicano. Sí, porque. Hay más, está Patricio Mateo, está Oscar González Loyo. ¿Quién? ¿El pato quién? Karma. Okay. Karma. Yo, no, güey. Yo no me meto en el karma cosas. Vendrá por ti, güey. Está bien. Obviamente, todo esto es, ahora sí, voy leyendo de arriba para abajo, como debe ser. No como este que nada más ve los monitos, este tarado. Eso a ver, imbécil, ya está dando muchas vueltas. Vayan a Fantástico, ubicado en las calles de Félix Cuevas, número 835. Y tampoco dijo la fecha, güey. El sábado. No, está leyendo en orden. Es lo que yo estaba haciendo. El sábado 17 de marzo, de las 3 a las 8 de la noche, les van a dar su pin-up. Regalen 5 cómics, es para una buena causa. ¿Más cinco o más? Más 5 cómics. No se limiten. No, por favor, ¿no? Bueno, pues regalen su buena voluntad, cómics. Por lo menos 5 para que les den su pin-up. Si no, regalen uno y les darán las gracias por compartir la felicidad con los niños. Con los niños. Sí. Pero a ver, cuéntanos un poco más de esta iniciativa, la iniciativa Monstruo. Muy bien, ok, es la primera vez que vengo aquí, así que muchas gracias por recibirme, no, en serio. ¿Qué quieren saber sobre la colecta monstruos? ¿Qué día va a ser? Ya lo dije. No, el 17 de marzo. A ver, ¿no? Pero vuelvo a repetir. Sí. Muy bien, es el 17 de marzo, va a ser aquí en Fantástico, muy cerca de donde estamos realmente, cerca del Metro Zapata. Sí. Va a ser de 3 de la tarde a 8 de la noche, por favor vayan. Se les está invitando, es una iniciativa que nosotros creamos para compartir pues nuestra pasión, que son los cómics, con los niños. Ahí, me gustaría preguntarles algo. ¿Cuál fue tu primer cómic? ¿Quién te lo regaló? ¿Te lo regalaron? Sí, de hecho, mi primer cómic viene desde mi abuelo y fue el número uno de los X-Men. Perfecto. ¿Cuál es la historia de tu primer cómic? No, mi primer cómic, la verdad, no tengo ni canija idea cuál fue. Uh-huh. Porque mi papá iba, los compraba en el puesto de periódicos y me traía varios para que el niño estuviera contento y no estuviera jeringando. Okay. Y a tu hermana le traía Archie, Periquita y todas esas cosas. En la casa sí pasaba. Sí, pero mi hermana tiene 6 años más chica. Realmente yo creo que su primer cómic fue alguno que yo tenía. Sí, lo más probable. ¿Y el tuyo cuál fue tu primer cómic? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, igual alguno que me compró mi mamá. Ya lo dije alguna vez en la revista. Debe haber sido algún superhéroe bastante común, o sea, de los más reconocibles, debe haber sido Superman o Batman o el Hombre Araña. Fíjate o... que yo el más viejo que tengo todavía es un Tarzán. Ándale. Sí. Posiblemente Tarzán, posiblemente Lorenzo Pepita. Alguno de esos fue okay. La Pantera Rosa. El primer cómic que yo tuve, de hecho yo recuerdo perfectamente bien el momento en el que me lo compró mi papá. Fue un cómic totalmente X de Superman que todavía conservo. Pero si se fijan, los cuatro tenemos una característica que nos une. Nos lo regalaron. Sí. Entonces, yo me pregunté, y a la gente que no tiene a sus papás, ni a su familia, ni a sus amigos, que le regale cómics, ¿ellos qué, no? Porque yo no sé ustedes, pero para mí al menos, y para muchos de mis amigos, leer cómics ha sido muy importante. En ese sentido, vamos, yo estudio ingeniería mecatrónica por los cómics me trajeron a esto. Entonces yo supongo que de alguna manera han intervenido en alguna de sus actividades. Entonces, hay niños que no tienen esa posibilidad, no tienen quien se los regale estos cómics, y yo pensé que podríamos juntar las voluntades de muchos de nosotros que al fin y al cabo leemos superhéroes y tratar de hacer algo bueno, ¿no? Y llevarle este entretenimiento a los niños me parece que es muy importante, ¿no? A ver, pregunta. Uno, ¿por qué estudiaste mecatrónica leyendo los cómics? ¿Por qué mecatrónica? Tantas cosas productivas. No, sí, estoy de acuerdo. Y mecatrónica. Pudiste ser escritor, dibujante, colorista. En Team Tracer, fucking Tracer, sí, pero ¿por qué ingeniero en mecatrónica? Es que leía anime, güey. Empezó con Karmatron. Seguramente fue Karmatron, Evangelion, güey, sí. Oye, mano, no se puede leer anime. ¿Qué pasó ahí? Do I look like I care about it? No, de hecho no, sí lo lee. Porque él los compra los capítulos en japonés y no sabe ni madre. De hecho, bueno, sí, güey, los veo con los títulos. Tiene un punto, tiene un punto, claro, claro. Muy bueno. No lo vieron, pero chocaron sí, cinco, sí, sí, por Dios. Si no te salvo, ¿quién, güey? Gracias, carnalito, gracias. Está interesante la historia de la mecatrónica y los cómics. Eso suena interesante. Ok, mi personaje favorito de los cómics, de todos los cómics, es el Doctor Octopus. Entonces yo creo que pueden ver perfectamente la relación entre la robótica, la mecatrónica y mi carrera, ¿no? Interesante. ¿Cómo se habla así? El personaje este pitero de Avengers, que es que Machine Man. X20, no sé qué carajos. X724. Ese güey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué robots? Porque el Doctor Octopus is more cooler. Is more cooler. No, lo que me refiero no es. Es more cooler, no. No, ah, es cooler. ¡Me vale madre! ¡Es more! Pero ese es Peña Nieto, ¡Caribe cooler, cabrón! ¡Es more Caribe cooler! Este, no. Pero él sí ha escrito bien y se ha leído lo que escribe. No, sé qué tiene que ver Machine Man con esto. No, lo que me refiero es. Que es más chido que Cyborg. No, güey. ¿Es más chido que Tony Stark? Son rato, no. Ya brinco. No, sí les dolió. No, pero hay muchas personas que iban más por Tony Stark. No, que por Doctor Octopus. ¿Por qué robots? A ver, espérate, ¿por qué se malviaja? Lo interesante es porque es tu personaje favorito. No, exactamente es a lo que iba. O sea, yo decía, se me hacía más interesante Tony Stark y todo. Yo porque un villano. Ah, porque Doctor Octopus. Vamos a dejarlo bien claro. Lo más importante es la colecta monstruo. Que va a ser el 17 de marzo. Fantástico. No cabe olvidar que. No. Veo algo turbio en esta colecta. No, fíjate que es muy padre la idea cuando le preguntas a alguien cuál es su personaje. Yo alguna vez lo he dicho, me pregunto, mi personaje favorito es le voy a la América, le voy a los Yankees de Nueva York. Es Batman, güey. Sí, por eso. Porque aparte no le voy a la América, sí le voy a los Yankees, pero a la América evidentemente no le voy. No, pero es como le voy a los Cowboys. De hecho le voy al Cruz Azul. Sí, me entero. Avanzaste un buen, ¿eh? Avanzaste un buen, ¿eh? Pero es como si la respuesta más ñe, ¿no? Si es mi personaje favorito es Batman. Doctor Octopus es interesante. Sí, Doctor Octopus sí es una. Y más que es un villano. Sobre todo, ¿no? A ver, entonces contéstanos. Y supongo que leías Spider-Man, ¿no? Obviamente. Claro, claro, sí. ¿Pero por qué es Doctor Octopus? ¿Por qué no de Insect? El Beetle. The Beetle. No, ahí sí son frases estúpidas, por supuesto. El Wizard. ¿Por qué no es tu personaje favorito, Tweedledum, y es el Quasar? No, pregúntese, ¿por qué no es? Spider-Man tiene realmente dos enemigos principales. El Doc Ock. Siempre, el Doc Ock y el Green Goblin. Y el son Venom. Los principales. Nah, pero Venom es más moderno, mucho más moderno. Ah, bueno. No que sean más viejos, lo hacen más bueno. Ok, vamos a hacer. Pero en este caso son mejores. Porque si no, el Red Monk sería la cosa más chingona. Pero de hecho, llegó a ser el Guasón y Gatúbela son muy viejos, el Pingüino también. Pero Ra's al Ghul no. No, Ra's al Ghul es. Ok, descansa la defensa. No, porque la defensa, Ra's al Ghul es como 20 años más viejo que Venom. 20 años. Venom sería equiparable con Bane. Algo así. Con Bane, claro. Con sí. Bane. Que puede, ¿qué? Podría ser tu Bane. Bane es un mal personaje. ¿No? Yo siempre he dicho, Bane, cuando te toquen él, es muy interesante. Sí. A ver, Bane. No, pero ya hay generaciones. A ver, aguanta. Sí, creo que Que acaba de decir que Bane es mal personaje, güey. ¿Cuántas series bien ha tenido el personaje? ¿Por con una? Nightfall. Con Nightfall, con esa tú. Y Bane of the Demon es bastante aceptable. Eso fue demasiado, no sé. Magistralmente escrito. Bueno, ¿quién tiene una saga mejor que Doomsday? Doomsday tiene una. Bueno, Venom tiene un número bueno, el 300. Venom tiene uno bueno, el 300. De ahí en adelante se va para abajo Venom. No estoy tan de acuerdo. Venom tiene más. No, pero la isla no es mala. Nivelarse no es nada malo, cuando termina en la isla abandonada. Lo que es que Venom es mejor personaje. No es tan, tan mala, pero el problema es de que fueron llevando, pegó tanto Venom. Lo que pasa es que me va a aventar su Venom Lethal Protector y chingadera y media. Tú lo dijiste, lo que no necesito. No, es que espérate. Es una época. Regalen Venom Lethal Protector. Sí, por regálenlo. No, por favor. Pero espérate, wey, no, y yo tenía. No, es entretenido, tengo pero no es buena. Bueno, pero el problema es que estamos debrayando. Regresemos al punto original. Ok, la colecta. No importa lo que pase el sábado. Sigamos con. No, pero a mí se me hace muy interesante. Venom es mejor que Venom. Ok. No, pero a mí se me hace muy interesante. Gracias. No, que se cancela la colecta. No se cancela, es el 17 de marzo. Es este sábado fantástico, por favor. Vayan, donen más de 5 cómics. A ver, bueno, tengo otra pregunta. Ok, ya después de todo lo que generó tu primera, ¿inglés o español? Ajá, eso sí es importante. Sí. ¿Y en inglés o en español? Ah, ¿yo los leo? No, los de que donen. Ah, en español preferentemente, si tienen inglés, son bienvenidos, por favor. De preferencia, contenido no muy violento, no muy sexual. Igualmente los recibimos. O sea, no podemos regalar ni Catwoman. No. Del 52. Sí. No podemos regalar. Pues muchas cosas del export. El maravilloso de Mark Millar. Sí. No, Sin City. Sin City es para niños. Sí. Espérate, donde la tía May se tira a Alfred, a Jarvis. Se me fue la serie esta. ¿A cuántas personas ha tirado la tía May? Es grande, tiene camino recorrido. Sí, seguramente tiene buenos kilómetros, ¿no? Sí. Pero recuerda. No regalen de Mark Millar, pues, ni Kick-Ass, ni Último Ponies. Funnies tampoco. No regalen. No, miren, si tienen Charlie Brown, cosas así muy interesantes. Hay muchas historias aceptables. De preferencia, si son en español, mucho más sencillo. Sí. Digo, por lógica, digo, debe de ser mucho más fácil para los niños leerlos en. O un Silent Story. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Silent Story, yo también estoy de acuerdo. Hay un par muy buenas de Daredevil. Sí, hay varias. Inclusive Marvel hizo alguna vez un mes Silent Month. La cual es como unos 10 valieron la pena, ¿verdad? Pero bueno, ser no importa. Marvelita, no, yo creo que menos. Bueno, sí. Yo creo que buena Silent Story, Daredevil, el de Daredevil vale la pena, es oro. No sé si es la primera. ¿Sabes cuál? ¿Cuál es muy buena de Silent Story, güey? Habrá que investigar. El Many Deaths of the Batman. Muy interesante, ¿Tú leíste ¿te acuerdas del primer número de Many Deaths of the Batman? Sí. Que lo escribió Jim Barnes y lo dibujó Aparo. Que Barnes cuando lo escribió no sabía quién lo iba a dibujar. Y cuando le dijeron que ya había entregado un solo globo, una sola palabra en el primer número, son tres números en el primero, y dijo, si yo hubiera sabido que Jim Aparo lo iba a dibujar, no le pongo el globo. Y lo único que dice es el comisionado Gordon, cuando está la morgue, el cuerpo de un Batman, lo único que dice es Get Out. Es lo único que dice, y es buenísimo ese número, buenísimo. Pero bueno, retoma un poquito más atrás de lo que es la segunda, ojo, esta es la segunda Colectamonos. Así es. ¿Qué te llevó o qué les llevó? Digo, ya dejaste muy claro que sí, que la oportunidad de brindarle un niño, lectura, entre. ¿Quieren la historia completa? Sí. Ok, sí, ahí les va. Échatela. Sí. Yo estaba en el metro. Un día tenía como 15, 16 años. Estaba leyendo un cómic del Doctor Octopus, mi personaje favorito. Muy bien. Y es dibujado por Humberto Ramos, escrito por Paul Jenkins, y que además lo tengo repetido como 3 veces. Obsesivo el chamaco. ¿Por qué? Obsesivo. Cuestiones de la vida. Yo pienso que cada año más o menos un comiquero normal, ojo, normal, digamos, que sigue, no sé, unas 5 series más o menos, se queda como con 5 números repetidos o que no quiere. Que no quiere, sí, repetidos. Los 90s acabaron hace mucho. Dije repetidos o que no quiere. Es correcto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque a mí me ha pasado. No, de hecho, por ejemplo, compras series que dices, no era lo que yo esperaba. Con esta serie que a mí me gustó mucho, es una de las series del Doctor Octopus que más me han gustado. Year One es hermoso. Hermoso. Que Andrés, por favor, vayan y cómprela. En este momento, no sé si para regalar o para que la lean en su casa, pero tienen que leer ese cómic del Doctor Octopus. Hay que hacer un programa de villanos, fíjate. Sí, me imitan, por favor, yo hablo del Doctor Octopus con todo gusto. Pero ya lo hemos hecho alguna vez y vale la pena. Sí, pero podemos hacerlo. inclusive por categorías. Sí. O sea, porque de vamos a acabar Quintero, hablando. No, vamos a acabar hablando, como dijimos, de Joker. De Leto. Sí, no, no, quizá por personaje o por saga. Científicos. Ingenieros. Sí. Hay mucho. Me encantaría. Pero continuemos, en fin, con tu historia en el. Entonces, medio. Yo estaba leyendo este cómic y un niño pues se le quedó viendo al cómic, ¿no? Y hizo mucha faramaya, básicamente me lo pidió. Y yo no se lo di. Se bajó el niño, se bajó la mamá y yo me quedé pensando, ¿y por qué no se lo di, no? O sea, porque tenía una mamá que se lo podía comprar, güey. Tal vez, no lo sé. No, pero es curioso, digo, está interesante. A mí me ha pasado, inclusive. Sí. El hecho es que yo lo tenía en mi casa, lo tenía repetido y me quedé, se lo debía haber regalado. Porque a lo mejor era la única oportunidad que este chavo tenía para clavarse con los cómics, ¿no? Entonces me quedé pensando en esa idea y la repasé mucho. E incluso pensé en esos cómics que tenía repetidos, que a lo mejor no me gustaron tanto, poderlos ir y dejar a una casa a ver. Pero los 15 cómics o 20 cómics que tenía en mi casa no eran significativos para una casa a ver. O sea, se me iban a quedar viendo como que, bueno, gracias, tengo como 50 niños, sí, no me importan. Mejor 20 lo llevamos cómics, ¿no?, a la peluquería de la esquina. Exactamente. Que mucha gente tuvo su primer contacto con cómics en peluquerías, por supuesto. Claro. Ahorita ya no, por ya creo que ya no sé. No, ahorita es el primer contacto con la nueva y con la TV y Notas. Que están bien hardcore, por cierto. ¿La nueva? Sí, güey. Bueno, la TV Notas es la revista que más vende de Editorial Televisa, ¿no? Sí. La editorial de los cómics de Marvel, aquí. Sí, correcto. Sí, pero Giovanni ha hecho. ¿No da pena? ¿No da pena? A mí me da pena, pero bueno. Sí, de Giovanni sí. En fin, la idea es que lo estuve repasando y yo tenía un amigo mío, tengo un amigo mío que se llama Eric Fritz. Que por azares del destino y otra vez por la mecatrónica, yo tenía un libro que a él le funcionaba, que era de cálculo vectorial, lo recuerdo bien, y se lo vendí. Y un día quedamos de vernos en el metro y me dijo que tenía que ver a unos amigos arriba. Y como hace mucho tiempo, 2 años que no lo veía, le dije, oye, te acompaño. Y lo acompañé y se quedan estos chavos de Rotarac, el Club San Miguel Chapultepec Politécnico. Okay. Esos chavos se dedican a hacer labor comunitaria, a hacer planes para ayudar al mundo de buena voluntad. Y vi lo que hacían y me interesó y dije, cuando salí de la sesión, dije, ¿cómo les puedo ayudar a esos chavos? Es decir, ellos ayudan al mundo, tienen muchas cosas que hacer, pero ¿cómo les puedo encaminar a que ayuden a algo? Entonces, para ese tiempo yo ya escribía reseñas, yo ya estaba, no bien metido, pero estaba metido en el mundo de los cómics, conocía a varias personas importantes, ¿no? Entre ellos, mi amigo Jorge Tobalín, mi amigo Lioco. Entonces dije, bueno, si mis amigos... ¿Importantes? Sí, importantes. Saludos, mi buen Tomás. Cabecha de Ali. Pero importante. Del equipo original. Del programa, del sí. Programa, sí, del programa, exactamente. Pero, ¿y los importantes cuáles eran? Mi amigo Lioco. Estamos esperando importante que llegue a los importantes. Saludos, Lioco. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar importante por gente que tenía muchos cómics. Eso sí, Tobalín tiene muchos cómics. Ah, sí, los tiene. Sí, sí, que no los lee. Es correcto. Sí. No. Tobalín no lee cómics. Tobalín sí. Sí los lee, pero no los tiene. ¿Tú te has platicado con él? Sí, claro. Entonces te darás cuenta que no los lee, güey. Sí. Bueno, uno no puede saber todo. Sí, en fin, exactamente. La idea es que dije, bueno, si mis amigos tienen 15 cómics como yo, y y juntamos 15, pues ya se hacen un monchecito, ¿no? Y si además de todo, pues juntamos a la gente comiquera que también debe tener sus cómics en su casa, pues dije, hombre, pues qué mejor. Ahora, ya los juntamos a ellos. Y me pregunté, bueno, ¿y por qué nada más pedir? También yo creo que hay que agradecer, ¿no? Y dije, ¿qué mejor forma de agradecer que con un pin-up del Hombre Araña hecho por Paco Medina, ¿no? Y está precioso ese pin-up, ¿eh? Sí, la verdad, si no han visto la ilustración, googleenla, está hermosa. Sí. Vayan a la página que es www.colectamonstruo.tk y ahí podrán verla sin ningún problema. A ver, otra vez. www.colectamonstruo.tk, ahí la van a poder revisar. Y dije, bueno, vamos a armar esto. Se los propuse a los chavos de Rotarac. Les gustó la idea. Fui con Tobalín, que yo no sé mucho sobre diseño gráfico ni impresiones. Él tampoco, pero su novia sí. Pero sé encontrar a la gente que sabe hacerlo, ¿no? Mariel, sí, un saludo. Mariel es buena. La verdad, le debe mucho Comicase. Digo, pues, obviamente tiene mucha información, pero el diseño de Mariel es buenísimo. El diseño es hermoso. Buenísimo. Creo que es la mejor revista de cómics que he visto, al menos en cuanto a diseño. Que ya creo. Se acabó el programa. Y en el día de su tola nuestra, vamos. No, ok. ¿Cuál? Ya, güey. Están hablando de vigentes. Híjole, perdón. Me voy a sentir muy mal por decirte esto, pero ¿cuántos números duró tu revista, mano? Los suficientes para poder decir que salió. Seis. Es correcto. Sí, medio año. Seis. En cero cuenta. Cinco. En cero cuenta. Claro. Sí. Yo creo que, pues, al menos con mi casa sí lleva un camino de recorrido. Sí, muy bien. Tiene buenos textos y sí, yo también acepto que el diseño es uno de los grandes aciertos de ellos. Entonces, yo le dije a Tobelín, bueno, yo no sé mucho sobre diseño, necesitamos a alguien que nos ayude con las impresiones. Entonces, cada quien hizo su parte, ¿no? Rotarac se encargó de verificar las casas hogar, de contactarlos, de tener un lugar. ¿Por qué esas casas hogar o cómo las localizaron? Rotarac hace mucho tiempo tenía la intención de entrar a casas hogar, pero no había tenido la forma de hacerlo. Básicamente siempre le cerraron la puerta en la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Y con los cómics les ayudaron a encontrarlos. Ellos tenían el contacto que era de la Fundación Familiar IAP. Uh-huh. Al principio nosotros pensábamos que íbamos a tener suficientes cómics como para una casa hogar. Uh-huh. Lo intentamos, gracias a Dios, la respuesta fue muy buena. Tuvimos más de 100 donadores, nos dieron más de 2106 cómics que pudimos distribuir en 4 casas hogar y un hospital. El hospital es el Instituto Nacional de Pediatría, que nos ayudó. Excelente lugar. Aparte, muy interesante. Aparte, de los mejores que hay, porque hay unos institutos que son una mierda, como el de neurocirugía, neurología, sí. Pero el de pediatría es extraordinario, ¿eh? Es y aparte, bueno, un lugar muy atinado para dejar de los cómics. Sí. Excelente. Yo pienso que sin la ayuda de todos los que nos apoyaron, no hubiésemos podido hacer esto. Realmente, les soy sincero, yo pensaba que íbamos a poder ayudar solamente a la primera casa, de la parte de atrás de tu pino que te debes de tener en tu casa, puedes revisarlo, y decíamos que íbamos a apoyar a la primera casa, Fundación Familiar IAP. Por la respuesta que tuvimos, dijimos, tenemos que distribuirlos, ¿no? Hay que llegar a más niños, y lo logramos. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de ir, convivir con ellos. Es una experiencia bonita. También en buena parte es un poco dura, porque estos niños tienen una situación difícil, ¿no? O sea, no todos son como Bruce Wayne, que se quedaron con millones de dólares y sus papás se murieron. Muchos se quedaron como Spider-Man, ajá, que se le murieron, bueno, los papás se emigraron y pues andan botando para todos lados. Y muchos están solos, no tienen ni a su tía May, ni a su tío Ben. Exactamente. Entonces, Spider-Man tampoco tiene al tío Ben ya, güey. Ah, bueno. Pero eso fue a los 15 años, mano. O sea, sí. Digo, la situación es difícil, ¿no? Hay niños que en realidad sí... o mueren los padres o los abandonan, que es lo peor del caso, ¿no? Les puedo decir que, por ejemplo, en el Centro de Asistencia Social para Menores en Alto Riesgo, este centro se encarga de canalizar a los niños a casa hogar, pero son niños que ya fueron violentados sexualmente. Entonces es muy complicado, pues, estar revisando, por ejemplo, los cómics y checar que no haya nadie en la cama de nadie, que muy no difícil, les esté tocando las piernas. Y es que es cierto, yo también he llegado a la conclusión de que los cómics ya no son para niños. Sí. Lamentablemente. Y es lamentable porque, bueno, yo empecé leyendo cómics de niño, ¿no? Sí. Y yo creo que no a cualquiera le puedes dar de entrada un Arkham Asylum, aunque es fantástica la historia, ni un Sea City, ¿no? No lo van a entender de la misma manera. No, tienen toda la razón, ¿eh? Si hay gente adulta que no lo entiende, sí, no, claro. Y se pira, sí, se la creen, dices, no. A leer cómics no empiezas de adulto, ¿eh? No. Es correcto. Al momento de decírselo a Didio, a Quesada, a leer cómics no empiezas de adulto. No. O empiezas de niño o nunca lo vas a... Tío, que es uno de los grandes problemas que es hemos, raro, es rarísimo el que entra después. Es muy sí, raro. Que de hecho es lo que estamos platicando, pero, ¿no? Porque ha bajado el número de ventas o sea, toda esa preocupación. Los videojuegos y cosas de y esas, aparte ¿no? de eso, porque ya está muy guetizado. O sea, antes nosotros, como lo estábamos comentando, nosotros tuvimos la oportunidad, uno, de entrada, de tener a nuestros padres, ¿no? O a alguien que se hiciera a cargo de nosotros. La segunda es los cómics, como tú lo comentaste, Rick. Era ir al puesto de periódicos, como lo hacía mi papá, sí, como lo hacía tu mami, como inclusive en México todavía se puede hacer, ¿eh? Así sí, es. Exactamente. Claro. pero de repente, ¿qué fue lo que pasó? En Estados Unidos no. En Estados Unidos ya no. Bueno, salvo Archie Comics, cosas por decirlo, que todavía están en los New Zealand. Sí, pero sí es mucho más complicado. Ya, además, no son accesibles, ya no son baratos. Exactamente. Porque ese era el chiste. El chiste era que barato. Era diversión barata. Sí. Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo era niño, sí, ya había cómics, sí, ya había papel y sí, ya eran a color. Eran los famosos serie Águila de Editorial Novaro, que era la serie Colibrí, el Águila y el Avestruz, estaban en 3 pesos. Y el primer cómic que yo me compré así de 4 pesos, sí. Cuando empecé, los cómics estaban a 6 pesos con 80 centavos. De nuevos pesos, pero ya no nuevos pesos. Pero eran nuevos pesos. Ya no vale. El primer cómic que yo me compré. Eran 6,890 pesos. Exactamente. Yo no tengo memoria de eso. A mí me costaban 6 pesos con 80 centavos. El primer número que yo me compré. Nuevos pesos, ¿no? Si no decía N pesos. No, ya decía nuevos pesos. Eran nuevos pesos, pero ya. Duró como un año, año y medio. De hecho, traían un sticker azul también ahí, o un sello. Pero no en los de Marvel de Estados Unidos que estaba aquí en México. Esos no. Fíjate, el primero que yo me compré fue el Fantastic Four de Novedades Editores y me costó 6 pesos. Y era, bueno, y de ahí ya lo que sigue, ¿no? Pero sí, en realidad, digo, es la ventaja que eran accesibles al newsstand. O sea, tú podías llegar al puestito de periódicos de la esquina y comprarle 10. Exactamente. A tu hijo. Sí. No, ahora no. Compras 10 y dices, no, güey. O la leche. Sí. 10. O la comida de la semana, no. O la comida de la semana. Textualmente sí alcanza para eso. Sí, sí, sí. Es triste, pero sí ha pasado eso. Sí. Digo, el tipo de cambio ya no es tan accesible como antes. Lo peor de todo es que todos lo hemos hecho, ¿no? Dejado la leche de la semana por los cómics. Pero yo tomo café, güey. No, yo sí dejé mi sándwich. Sí. La de mi familia todavía no le dejo. No, ni la pienso dejar. No, pero uno sí, digo, yo recuerdo cuando empecé a comprar los cómics de niño, era precisamente el lunch. Y lo gasto en mi cómic. Exactamente, vas ahorrando. Y al principio yo empecé con impuesto de periódicos, Fantastic Four los lunes, sí, no hay bronca, ahorro toda la semana. Y de repente ya era, pues deja de lunch, porque era los lunes Fantastic Four, los martes era Avengers. Los miércoles era Spider-Man, los jueves era... Dan Defensor. No, era Diabólico Destructor del Crimen. O sea, era Diabólico y la otra D es Destructor del Crimen. Se rifaba, ¿no? El jueves era Pólvora y Puños, que era así como que... Era Pólvora y Puños. Ajá. Y el viernes era... Todos los Westerns. ¿Qué otro era? El Spider-Woman era los viernes. Creo que sí, cabrón. Por lo menos cuando yo empecé a comprarlos así. Pero fíjense, o sea, los cómics no nada más cubren esa parte de pues, entretenerte, ¿no? Sino no. Tú tenías que ahorrar para comprar los cómics. Yo tenía que trabajar para comprar mis cómics. Entonces, yo pienso que no somos tontos. Sabemos que estamos en una batalla. Hay un generalistas, compadre, porque... Uy, la lista es larga, ¿eh? O sea, la lista es larga. Bueno, yo hablaba de los que estábamos organizando la colecta monstruo. Okay. Ahí no hay ningún tonto, eso te lo me puedo asegurar. Me queda muy claro por lo que están haciendo. En este caso, nosotros sabemos que libramos una batalla que vamos a perder. Y que nada más vamos por una persona. O sea, todos los que estamos ayudando, si con la primera colecta monstruo, uno de los niños, uno solo, dice, me gusta lo que hace Spider-Man, me gusta lo que hace Clark Kent, voy a luchar por ser periodista, o me gusta cómo hace su ingeniería el Dr. Octopus, tengo que ser parte de esto y ser mecatrónico y saber cómo se hace, que déjenme decirle que ahora que ya se controla, sé que el Dr. Octopus es un verdadero genio. Sí lo es. No tienen ni idea de las ecuaciones tan complicadas que es hacer esos brazos robóticos. Yo sí. Se quedan pegados, güey. Cañón. Eso es un chip, ¿no? Es tanta ciencia, güey. Pinche Stan Lee, lo que hacía por leer el resumen. Entonces, ¿puedes generar esto? Pero a mí me encantaba que, por ejemplo, en Iron Man se doblaba la armadura y decía que era por transistores. Los transistores jamás han hecho eso. Yo doblé transistores. El problema es que ya nunca aprendí. Eso es lo que pasa cuando doblas bulbos, transistores. Lo más curioso, sí, de hecho, era la armadura, la del boiler, el Mark 1. Es bulbos, seguramente. Y se guardaba también en una maldita cajita. Lo que no tenía madre. Es que ponías la cajita, la abrías el portafolios, sacabas el enchufe, le enchufabas directo. Sí, era Era sobre corriente, era DC, y cómo no, vámonos. Bueno, pero no era DC, era AC, güey. Es correcto. ¿Por qué nos vamos tan lejos? En los 90s, la armadura de Tony Stark traía una antena en el hombro. Sí, claro. Una antena. Es que todos los coches chidos traían una antena. ¿Nunca viste los dibujos que le hacían con la colita de zorro, güey, colgada ahí en la antena? Oh, se veía de poca más. Si Iron Man hubiera estado en México, hubiera tenido peluche en el tablero. Güey, dos tonos ya era, ¿eh? Sí, dos tonos ya era. Y esa es la razón por la que no me gustaba Iron Man. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de la colecta monstruo. Que acuérdense que es el 17 de marzo, de 3 de la tarde a 8 de la noche, por favor. De 5, vayan. Eso sí, es de 3 a 8 de la noche. Y en serio, en esta ocasión, bueno, eso yo creo que hay mucha gente que lo más probable es que, por desgracia, bueno, no muchos, quiero pensar que todos vamos a ir de buena voluntad a dar nuestros cómics. Si no, todos van por su pin-up. Yo sí. No, los niños no me importan para tres más. No, no es cierto. Es más, voy a llevar 15 cómics para que me des tres pinos. No, es uno por persona. Eso sí, ojo. Aquí, ojo, perros, esto sí es. En todos los flyers dicen que se entregará solamente uno por persona. Eso sí es importante, eso sí es importante. O sea, que no sean imbécil, llevan a su hermana, caray. También, con ¿por qué cinco, no? Si yo, sí, cómics, bueno, sí, es, pero no se vale si revenderlos, no se vale. Yo les regalo cinco cómics. Sin problema. ¿Estás seguro? No. No, porque yo he visto unos. No, si me la traen, yo se los regalo. De que le haga algo su hermano. Depende de qué tan guapa esté, claro. Es correcto. Este. Anda, que me escuchen nada más. No, no, no te preocupes. No, no te escuches, no escucha, güey. Sí, no. Entonces, a ver, aquí hay otra cosa que yo sí quería preguntar, viendo todos los resultados y todo lo que redistribuyeron. También tuvimos una pequeña mención presidencial, por cierto. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bueno. Ahora, ustedes están esperando, en la ocasión anterior eran 100 pin-ups. Ajá. 150. 150 pin-ups. ¿Cuánta gente llegó a donar cómics? 120. O sea, sobraron 30, que ya los vendieron en eBay o algo así por el estilo. No, se han usado para la distribución. Por ejemplo, cuando yo conocí al ladrón, le llevé el pin-up, lo invité a la colecta y ya hicimos el contacto. Nos ayudó a hacer el segundo pin-up, ¿no? Okay. ¿Qué tal ladrón? ¿Cómo se portó? El ladrón es una persona excelente, un caballero en todos los sentidos, ¿no? Sí. O sea, no hay más que decir. Sí, no. Por algo es nuestro Eisner. Buen punto. A ver si por ahí aprenden. Está cabrón, ¿no? Pero bueno. En esta ocasión, me queda muy claro que estás hablando de 2000, más de 2000 cómics, lo que se recolectó. 2106 cómics es la cifra exacta. Ahora, ¿cuánta gente están esperando en esta colecta? Hasta este momento estamos esperando 90 personas. 90 personas. Esperamos que con su programa de radio pues nos lleguen otras 300, ¿no? A ver si todos esos malditos cobardes que andan mandando niñas para hacer preguntas tienen los pantalones y la buena voluntad para regalar 5 cómics que lo más probable es que ni entiendan. Por eso nos escucha, para que se los expliquemos. Pero no, que en serio, que se pongan las pilas, que se apliquen tantito, que dejen de ser tan egoístas. Por ahí sabemos que hay gente en Bid que nos escucha. Digo, las tiendas Bid le sobran. Es el colmo, es el colmo. No, esperen, no, los chavos de Mundo Bid nos. No, yo no estoy hablando de los de Mundo Bid. No, confundamos. Es lo mismo. ¿Con Mundo Bid? No es lo mismo, pero no es. Sí, no confundas sí, junto es con parecido, pegado. Pero no es lo mismo. Okay, no confundas junto con eso, pegado. Lo necesito. Fuera de micrófono te. Mundo Bid no te va a donar. Nada. Ok. Sí, no, es así como que lo más generoso que hay. Bueno, yo sí agradezco a los chavos de Bid. La gente de Mundo Bid. Que nos ayudaron y nos trajeron cómics la vez pasada. Nos ayudaron muchísimo. Gracias. En serio, a ver, bola de mugrientos muertos de hambre. Son el este sábado. Sí, pide algo. Este sábado 17 de marzo de 3 a 8 de la noche, vayan y dejen cuando menos 5 cómics. Por favor, no vayan a dejar 5 cómics de alto contenido sexual, de alto contenido de violencia. Piensen que son para niños. E independientemente de lo que dice aquí el carnal, de que ojalá los inspire, yo más allá de que los inspire, es por lo menos que los distraiga, por lo menos que los entretenga, por lo menos que les quite un rato el tiempo de no quiero separarme el micrófono. Porque más editando, güey. Pues para que hagas algo, carnalito, y te sientas útil. Para volverte a oír. Para que contribuyas al PIB. Para volverte a oír. Por eso. Pero bola de mugrientos, en serio, vayan y dejen los cómics. Vale la pena, independientemente de quién vaya, independientemente de quién participe, independientemente de que les regalen. O sea, es una buena iniciativa. Piensen más bien en niños que, como bien lo decía, pues realmente están en situaciones o de orfandad o de enfermedad que merecen, en verdad, el pues pasar un rato, por lo menos, que se puedan distraer de sus tratamientos, de seguramente lo pesado y lo difícil que es su rutina diaria. Entonces, vale la pena, bola de mugrientos, por favor. Es correcto, fíjate. Otro hospital que valdría la pena, quizás, es donde trabaja el Capitán Frío. Es Arkham Asylum. Arkham Asylum, por eso, güey. Sí. Por favor, no les lleven cómics de cómo escaparse de la cárcel. Sí, ¿no? No, pero el de cancerología, por ejemplo, puede ser otra opción. Fíjate que todos esos, curiosamente, el hospital, como tú dices, puede ser. Oye, si tienen contacto, por favor, pásenoslo y con todo gusto vamos. Ah, por supuesto. Pues sí, Víctor, ¿no? Víctor, ¿sí? Pásale el frío ahí anda. No, en el pabellón. Pues no es. Porque bueno, en la infantería hay un pabellón de niños con cáncer. Así es, así es. Pero sí, digo, si era por ahí, Víctor debe saber quién, ¿no? Es correcto. Entonces, como dices muy bien, pues es para inspirar, para perder el tiempo, para olvidarte de algo que está pasando. Mira, vamos a ser sinceros, no, si uno como adulto llegas y dices, ¿sabes qué? Ya estoy hasta, o sea, ha habido momentos que estás hasta el socket de todas las broncas que traes, y lo primero que haces es voltear, agarrar un cómic y distraerte. Tú que tienes la posibilidad de comprarte de entre uno a más cómics mensuales y de ver televisión y de ver lo que 20 sea. Mil cosas. Ahora imagínate tú, como, o sea, tú que eres consciente que lo vas a tomar para distraerte, un niño que va a ser su primer contacto, que va a ver en mil cosas, como lo vimos nosotros, ¿no? Cosas fantásticas, cosas que realmente te van a despertar tu imaginación. En tu caso, mamuts. ¿Mamuts? Ahorita te contesto, güey, para que veas qué tan deprimido puedes terminar, Paladín. Pero en realidad, que pueden distraerse de toda la situación que están viviendo, que no es ni bronca de chamba, que no es ni bronca con la novia, ni es ni bronca de la escuela, ni es nada así por el estilo, es algo vivencial, o sea, es algo que realmente no podría ser tan sencillo de sacar, ¿no? Yo quisiera platicarles un poco de las entregas. La colecta monstruo es un día. Espera. Antes de que lo hagas, esto es lo que llamamos un cliffhanger, porque nosotros vamos a un corte y regresamos. Okay. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando, así como se escucha, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno. Vamos, venimos. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll y Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea para aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastián. Inframundo. No. ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, man. Vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe. All right, squaddies, time to hero up. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros somos el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar del planeta. Seguimos siendo el equipo secuencial y tenemos aquí con nosotros al mismísimo, no me lo aprendo todavía, al Gaider Abdul, o sea, el árabe loco, exactamente, que si no sabes de qué estamos hablando, llegaste tarde al programa, shame on you. y estamos hablando de la segunda. Es un podcast, lo puedes regresar. No, hay mucha gente que no. También nos escuchan en vivo. Sí. Bueno, no en vivo, pero el programa transmite en vivo. Sí, güey, mira. Pobre señor. Nos están escuchando. No, pero hay gente que escucha la transmisión directa el día que sale y nos esperan al este. Las mujeres que se les quedan viendo raro, todos los que. ¿Por qué voltean? Sí, pues porque siempre se nos queda viendo voltean? Raro. No, porque es novedad que se nos queda viendo mujeres raro, cabrón. No, no somos como tú, güey. A nosotros sí nos voltean a ver. No, pa, dije, por eso dije raro. No, no, raro tú, güey. Y yo por eso dije raro tú, güey. Bueno, olvidemos eso. Fíjate que es muy curioso. Digo, ya terminando todo esto, o sea, vale la pena esta colecta. Tiene una muy buena intención. Yo creo que seguramente nada más de un niño sí le va a servir. Eso es cierto. O sea, no, sí, no. Sí. Tú dices a uno, no, a varios le van a servir, la verdad. Fíjate que hay algo muy interesante que se te va, se te olvida muchas veces de qué fue ser niño o qué es ser niño. A mí me tocó una experiencia en una luz roja de la Ciudad de México. Me vale madre, cállate. Cero, y eso se llama hacer niños. No, no, ser niño. No, pero espérate. Ahí te va. Estaba en una luz roja, curiosamente, estaban pidiendo los niños de la calle, curiosamente. Y estaba en ese momento, pues vaya, pidiendo, ¿no? Ya sabes, sus 5 pesos, sus 3 pesos, lo que les den. El bolillo, lo que sea. Fíjate que de repente vi un coche, abrió la ventana y le dio un juguete. ¿Hubieras visto qué cosa tan impresionante de ver la cara del niño? Y se te olvida que es un niño. Así de sencillo. Acto seguido. Estoy terminando lo que estoy contando, güey. Acto seguido. Lo que pasó es que el niño no pidió los siguientes 3 semáforos. Se puso a jugar con su juguete. Lo estaba vendiendo, güey. Por eso no. Así de sencillo. Eso es lo que se nos olvida. Tú eras el malandro que lo estaba seguramente. No, yo a la hora que se paró a pedir le volé el juguete, cabrón. Pero bueno, eso es lo que se nos olvida, la verdad, ¿eh? Sí. Ser niño, sí, claro. Es eso. Ser niño no importa la condición en que estés, no. No importa lo que tengas que hacer, no importa lo que estés sufriendo o tengas que hacer, que inclusive te lleve a dejar de ser niño en muchos aspectos. Por favor, devolvámosle esos momentos que seguramente muchos de nosotros, como con la pregunta que nos dijiste al principio, de cuál fue tu primer cómic o cómo llegó a ti, seguramente muchos se acordarán de algún momento en especial. Yo creo que de lo que se van a acordar, Bola de Ordagones, es que ustedes no empezaron a leer cómics como precisamente los Ordagones que son actualmente clavados en... O sea, que se dan cuenta que han tirado su vida pensando en la continuidad de personajes de papel. Seguramente comenzaron a leerlos de niños. De niños, chavillos, sí. Entonces, sí. Ahora pensamos en la continuidad presidencial de personajes de papel. Es correcto. En la continuidad empresarial, ¿quién va a ser tu siguiente director para ver si sigues con chamba o si no? De hecho, ahí les platico. Pero aquí hay otra cosa muy importante, digo, muy, muy relacionado a lo que estaba comentando Rick, y no sé si aquí el buen Guider nos puede hacer la similitud. Estamos hablando de un niño de la calle que, por desgracia, y como también lo mencionó Clarky, esos niños sí son regenteados por alguien, ¿no? O sea, los mandan de carne de cañón, llega el adulto, les quita el varo para o poner el socket o drogarse. O muchas veces ellos son los que los prostituyen. No, yo estoy calvo, güey. Este güey, acércaselo y vas a ver cómo se prende como de Human Torch o como de Firestorm. El güey me estaba acercando el encendedor. Sí, imposible. Imposible. No, yo no. Él tanto sí. Tanto gel, seguramente es... Exactamente. Sí. Bueno, o sea, una cosa es que sea flamable con pocas cantidades. En cantidades absurdas, es como cuando la protección que pones ignífuga a las estructuras, güey. Pónselas en las patillas entonces, güey. Ya, mi casco de Astro Boy en paz, cabrón. Okay. Bueno, entonces te digo, por desgracia. Déjale su casco en paz. No, juégate lo que quieras. Entonces, digo, pero estamos hablando que por desgracia muchos de esos niños sí son regenteados por los adultos, no los que están en la calle. Aquí estamos hablando de niños que en realidad. Uno, fueron sacados de esas condiciones, de abuso, o por alguna desgracia familiar, algún accidente, no, o cualquier cosa, familia, no tuvieron la oportunidad de disfrutar una familia, como muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos un poquito nada más cómo reciben los niños. ¿Cómo se hace la entrega? La entrega. Mira, para cada casa hogar, nosotros hemos cambiado las estrategias. Uh-huh. En el caso de la Fundación Familiar IAP, que fue la primera a la que fuimos a donar, jugamos con ellos, jugamos fútbol, les leímos cuentos, leímos cómics con ellos, nos presentábamos y todo, estuvimos ahí más que nada como cansándolos un rato antes de que darles los cómics, pero uh-huh. Yo te puedo decir que algo muy interesante en todas las colectas es que cuando les da los cómics, se ponen a verlos. Se sientan, se ponen a leerlos. Estos niños no sabían que era un cómic. El primer acercamiento que tuvimos con ellos, que ellos tuvieron con un cómic, fue por medio de nosotros. Y bueno, al menos 35 niños más saben que es un cómic. Me parece que el objetivo fue alcanzado. En el caso de la segunda casa hogar, estos niños fueron niños de la calle que decidieron reformarse, llegaron a la casa hogar, pidieron asilo. Es una casa hogar que no les ayuda mucho el gobierno, no reciben subsidio o apoyo de ningún tipo, y son chavos muy bien portados, muy buena onda. Esta casa pretendemos desde el día que fuimos regresar, no lo hemos hecho, pero pretendemos regresar con un proyecto un poco más grande de ingeniería para poderles ayudar un poco más. Pero estos chavos igual, o sea, tenían los cómics y los leían y se los pasaban entre ellos y compartían. Algo muy importante es que en todas las casas hogar, tu pertenencia, no, es decir, tu ropa, tu calzado, todo, no es tuyo, es de todos. Entonces, cuando lo dejas, alguien lo usa. Así es. Entonces, estos cómics que nosotros le estamos donando son de ellos. ¿Y es de la casa hogar? No, es de cada uno de los son niños. De ellos. O sea, es como si llegaras acá con el buen paladín, toma paladín, te doy esos cómics, el paladín no se los da a alguien más. O sea, no se los damos a la casa hogar, se los damos a los niños. A los niños. Sí, de los niños. Es decir, los niños tienen algo, si los quieren destrozar, romper, leer, son suyos. E intentamos que, por ejemplo, las series completas que nos llegan a dar queden en la misma casa hogar para que de pronto digan, yo tengo el 1, yo tengo el 2, yo tengo el 3. Y lean toda la saga, ¿no? Y se enamoren más del cómic, que yo creo que es algo muy importante dentro de nosotros. Y que también fomentan otro tipo de convivencia con los niños, ¿no? Así es. En la tercera casa hogar, que fue la de Villa Nolasco, fue en... se me acaba de ir el nombre. Fue en Coacalco. Estos niños eran parte de una casa hogar que controlaba una iglesia católica, pero los niños eran unos verdaderos pingos, no se quedaban quietos, pero en el momento en el que se les dieron los cómics, se sentaron, se pudieron a leerlos, calladitos todos. Ahí normalmente nosotros enviamos, nos dan unos cuantos TPBs, entonces enviamos cómics como para los niños y también enviamos un TPB para cada uno. En ese caso, esos TPBs no se quedaron en esa casa. El administrador dijo que le había gustado tanto la idea que lo envió a una casa hogar filial de ellos mismos a Veracruz. Entonces también llegaron ahí. En el centro de asistencia social para menores en riesgo, estos chavos, pues jugamos fútbol con ellos, les enseñamos a hacer burbujas, resolvimos incluso hasta dudas de física, y también hicimos algunas actividades de papiroflexia y hicimos, ¿cómo se llaman? Reguiletes. Estuvimos platicando con ellos y también les entregamos precisamente. Les entregamos los cómics y les pareció maravilloso. Tuvimos oportunidad de dárselos y les encantó, ¿no? Y para la quinta entrega, para que vean que cambiamos la dinámica de siempre, fuimos a investigar y nos dimos cuenta que muchos de estos niños no se podían parar. Y dependiendo de cómo fuera su condición, iban a poder vernos o no nos iban a poder ver. Entonces decidimos que teníamos que hacer otra cosa. Jugar fútbol dentro de un hospital es imposible. No era aplicable. Entonces decidimos llevar a Alex Starr, que si no lo conocen, es el tipo que tiene la mejor armadura de Iron Man que he visto mi vida. Estoy de acuerdo. Es hermosa. Brutal. Cuando yo les dije a los de Rotarac, vamos a traer a alguien con una armadura de Iron Man, se me quedaron viendo como que no quiero botargas aquí, ¿no? No quiero botargas aquí. Y yo les dije, tienen que verlo. Tienen que verlo. Sí, porque Alex Stark no es una botarga. No es una botarga. Y se parece bastante a Alex Stark, ¿no? O sea, se parece bastante a Tony Stark. La verdad, brutal, ¿eh? Brutal. A mí me tocó verlo en una premiere. Y es muy, muy parecido. En televisión regularmente aparece. Excelente, excelente. Sí, es muy bueno. Y déjenme hacerle esta mención. Muy buena onda. Los de Comicasa nos dijo, tenemos que llevarlos, juntamos dinero, lo contratamos, pero lo contratamos como por una hora y él se quedó hasta que el último de los cómics fue entregado al último de los niños. Y ¿cuánto duró eso más o menos? Como 2 horas y media, 3 excelente, horas. Excelente. Entonces, eso habla muy bien de Alex. Vengo aquí mientras él. La verdad, es que siempre he dicho que pues los comiqueros somos unos caballeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo agradezco mucho. Él incluso regresó sin que se le pagara nada posteriormente al Instituto Nacional de Pediatría. Para la Navidad, para ver a los niños, y se lo agradezco en serio de corazón. Había niños que lo veían y se quedaban maravillados, mudos. Había papás que se quedaban mudos, doctores que se quedaban mudos. Bueno, es que tú lo ves y te quedas mudo, claro, la verdad. Y curiosamente, nosotros el trato que hicimos fue con la profesora Ruth. Ella se encarga de, es la que administra la educación no escolarizada del Instituto Nacional de Pediatría. Y en ese lugar, nosotros íbamos a estar en solamente 5 salas, en estas 5 salas es donde ellos toman clases. El número que íbamos a ayudar pues era muy pequeño, pero por un pequeño malentendido nos dieron la oportunidad de ir a cada una de las salas del Instituto Nacional de Pediatría, ir a conocer personalmente a cada uno de los niños y que Alex Stark, personalizado como Iron Man, le entregara en sus manos los cómics, ¿no? Que quedaban maravillados. En serio, lamentablemente tuve la oportunidad de estar en un hospital el año pasado. No es nada bonito, no. Odio personalmente los hospitales, una de las grandes razones por las que estudié ingeniería, y la verdad, yo creo que un momento en el que llegue una persona también caracterizada como lo es este Alex es invaluable, ¿no? Tú además has... para los niños, ¿no? Que sí. Es en verdad, y para ellos lo ven y no saben que es Alex Stark interpretando. Ellos ven Iron Man. Iron Man, sí, punto. ¿No? Es Iron Man cómic. Fíjate, ¿sabes que lo que lo atesora? Sí, ¿no? Claro. Fíjate que eso es algo que se hace mucho, la gente que se dedica al cosplay en Estados Unidos visitan, o sea, los más reconocidos o los que más fama han ganado en Estados Unidos dentro de las convenciones, van mucho a hospitales, ajá, precisamente a no a entregar cómics, pero sí a jugar con los niños, a platicar con ellos. Igual de válido, ¿no? Igual de buena labor. Sí, no, pero a lo que me refiero es la impresión que tiene un niño, como dices, ¿no? Al ver a Iron Man, por ejemplo, a entregarte algo, o sea, como dice Clarky, no vas a ver, a ellos no les importa, digo, con todo el respeto, no les importa para tres cominos quién es la persona debajo de la armadura. Ellos ven a Iron Man. Ajá, y tú ves a Santa Claus y te gusta sentarte en sus piernas. No, güey. Me gusta más. ¿Más arriba? No, Merry Christmas. Y sentarme en las piernas, güey. Pero, o sea, en realidad lo que te interesa es. Y que te puede llevar a involucrarte más con los cómics y a hacerlo más llevadero. Lo que estás haciendo es, el personaje es, güey, ya llegaron. Es como cuando ves a un luchador, ¿no? Cuando saludas, alguno de nosotros en algún momento ha llegado a tener contacto con un luchador. Es, güey, o sea, el personaje y todo lo que lleva, ¿no? No es quien detrás de la máscara. Está detrás de la máscara. Es la máscara. Sí. El personaje. ¿Cuántas veces has visto a alguien personificando a ese luchador? Sí. No te importa. No, es el luchador en ese momento. Entonces, la verdad, extraordinaria la labor, extraordinario la forma en que se han podido generar. Pues estos, yo creo que muy buenos enroques, incluyendo Alex Starr, que sí. Desde aquí reconocemos el trabajo y el que haya dedicado el tiempo para, ¿no?, dedicárselo a estos niños, porque al final no nos lo dedica a nosotros, no se lo dedica al buen árabe loco, se lo dedica a los niños, ¿no? A quien le está entregando el cómic. Entonces, de aquí reconocemos, sabemos que también va a ser espectacular las entregas durante este año. Entonces, eso es lo que más me gustó. También me ha gustado mucho que se divierten haciendo las entregas. Así varían la metodología. No es ahí están. Intentamos que el tiempo que estamos con los niños sea un tiempo de calidad. En el caso del hospital fue muy padre porque había niños que no nos recibían muy efusivamente. Realmente estar en un hospital no es fácil. No. Y a veces las mamás pues también se entretenían. Claro. Tuvimos oportunidad también de ir a un lugar donde estaban pues bebés chiquitos, obviamente ellos no pueden leer, ¿no? Se les regaló los cómics también, y algunas mamás que tienen que estar ahí cuidándolos, pues también le dimos cómics para que pudieran leer, ¿no? Y que si el niño se ponía bien, pues qué más, ¿no? Regalárselo. Sí, sí. Creo que en ese sentido yo he tratado, desde que pensé en la colecta, de diseñar un evento que pudiera tener algo de ganancia para todos. Es decir, los comiqueros nos damos la oportunidad de ayudar. Si no te agrada tanto la parte de ayudar, te estamos regalando una pieza de calidad invaluable. Tratamos de llevar los cómics a sus niños, que los niños se diviertan con nosotros, nosotros poder hacer un poquito de lo que los superhéroes nos han dado, ¿no? Eso es lo que administración llaman ganar-ganar. No tienes para dónde perder, sino ayudas, te dan un reconocimiento, que yo creo de todo, un excelente labor. Pero, no digo, yo creo que ya, los héroes por eso usan máscaras, sí. Los héroes son anónimos. Lo hacen exactamente, no porque tienen un reconocimiento. Ustedes todavía, bola de ingratos, les estamos regalando... ¿Estamos? Claro que ya se montó, güey. Pero los cafés, Clarky. La iniciativa Clarky. No, la iniciativa... Se puso rojo, Dios mío. Les está regalando... además un pin-up espectacular de ladrón. Que ya debería ser lo último por lo que alguien va, ¿no? O sea, pero ya... sabemos que es lo primero, bola de muertos de hambre. Entonces, por pero lo menos la verdad, por eso no me importa. Vayan, pero con que lo hagan, ¿no? Pero con que lo hagan. Y vayan con más de 5. Vayan, inviten a la gente, por favor. Vayan ese 17 de marzo de 15 a 20 horas aquí a Fantástico, eso por favor. Eso significa de 3 de la tarde a 8 de la sí, noche. Sí, sí, pues, con 10 minutos que vayan y no hagan mucha bola, está no, perfecto. Y ojo, esto sí, y eso sí es importante. Por ejemplo, el año pasado que hábilmente me escabullí en la fila, así como que, George, ¿cómo estás? Tobalí, saludando, así la foto, sí, brother, ¿cómo no? Ahí están mis cómics, así, gracias, bye. O sea, había bastante gente en la fila, porque obviamente es todo un proceso. No es nada más, ya llegué los cómics, agarro mi pin-up y me largo. Vamos a tener mejor administración, por cierto. No, en ese momento, por eso vamos acaban a acaban de correr a alguien por tu culpa, güey. ¿A quién? ¿A Tobalí? No, hombre, que te dejó pasar. No, yo llegué, vengo a comprar, con permiso. Y, Tobalín, aquí estás, brother. No, a lo que me refiero yo es... Yo no que, me di cuenta de eso. Para que veas que hubiera regresado a la que, fila. Que veas que aviso, güey. A lo que me refiero es, vayan con un poquito de tiempo, no, porque no nada más es llegar, entrego y voto y me voy. Hay un registro. Así es. Obviamente para darle un seguimiento a todas las personas, invitaciones que de repente no para llegan. Enviarles ese correo que correo, a ti no te llegó. Exactamente, para que vean, no. Obviamente es tomar los datos, no porque se les vaya a dar, digo, ya, si no es suficiente el reconocimiento del, que no debería ser, insisto, el pin-up de ladrón. Uh-huh. Sí, para que ustedes estén enterados de todas las actividades, digo, porque tengo entendido que sí se entregan, no reportes como tal, pero sí se invita a la gente que vea cómo son las entregas, como ahí en la página. ¿Cuál es la página nuevamente? La página de la Colecta Monstruo es www.colectamonstruo.tk. Si quieren enviar un correo, tienen cualquier duda, por favor, colectamonstruo@gmail.com. En Twitter estamos en @colectamonstruo. Es muy fácil sí. reconocerlo. Y ahora, para cada una de las entregas, yo me he encargado de hacer crónicas de ellas, de cada una de ellas. Si tienen la curiosidad, busquen Colecta Monstruo, La Covacha, y ahí están los posts. Siempre que vamos, lo hacemos. También tiene es importante. Vale la pena. Y es que aquí va algo bien importante. Hay una sorpresa. No todo es como la vez pasada. Queremos reconocerlo como los héroes que son cuando dan en cómics. Todavía los queremos reconocer más. Y Masterpieces Collectibles nos va a hacer una pieza de algo que se va a llevar a alguien que lleve muchos cómics. Yo nada les digo eso. Por favor, vayan. Va a ser de agrafa. No se les va a cobrar nada. Vayan, eso, por eso, favor. Eso es bueno. ¿Qué insisto? Eso no, es chido. Si pensaban llevar 25, chance con 27, ya ganan. O chance 30, con 100, 101. Échenle más. Sí, échenle más. Sí, échenle uno más al bonche. Échenle uno más al bonche. Mira, vamos a ser sinceros. ¿Cuánta gente ya no compra cómics desde hace mucho tiempo? ¿Cuánta gente ya no lee sus cómics o los tiene ¿cuánta arrumbados? ¿Cuánta gente no le caben los cómics ya en la casa? En su casa, claro. O se van a casar y su novia no los quiere ahí. O antes de divorciarse y que les quites la mitad de su colección. Venga. Tómenlo en cuenta. Eso es importante. Que se lo lleven esa perra maldita. Que se lo lleven los niños, por favor. Que se lo lleven los niños. Que se lo lleven los niños, por el amor de Dios. Por eso vayan ese 17 de marzo. Bueno, a ver, obviamente. Fantástico. Lo que estamos viendo es que está lo que es Rotar. Rotarak. Rotarak, perdón. Rotarak. Obviamente. Rotarak es la. No, por el momento estamos bien, gracias. ¿Quién es Rotarak? Rotarak es. Rotarak es la división joven de Rotary Internacional, que es la división más grande de comunidad voluntaria o de ayuda voluntaria en todo el mundo. La covacha.net, que básicamente es Dioco y yo. Saludos, de veras a la covacha, esto, como siempre. Es toda la banda de la covacha.net, www.lacovacha.net. Ahí yo también hago reseñas, léanlas, por favor. Sí, son los pocos que escriben ahí, sí, ya es igual que en nuestro blog. Sí, pero yo lo digo, si no comentan, no hay blog. Pero, no, pero ellos sí. Es más entusiasta. Ellos sí. Es más entusiasta. Exactamente. Comicase, la revista dedicada al noveno arte. Del buen cabeche de alguien. Exactamente. Beca Fondac. Sí, y aparte ya viene la nueva convocatoria, así que a pedalearle, mi buen Tomás. Lleva dos, ya se acaba, es cada año. Su hermosísima novia Eli nos hace favor de hacer el diseño. Y su nos hace favor de hacer la hermosa mascota de la colecta monstruo. Ha sido el diseñador en la primera, en la segunda, y esperemos que en un futuro, en la tercera, también nos ayude, porque realmente el trabajo es precioso. ¿Qué digo? Y para los que no lo sepan, la mascota es Gamera. Así con G es. Mayúscula. Porque acá el joven se pone muy ponqueto si le escriben Gamera con G minúscula. ¿Ah, sí? ¿Te regañó? No, yo te regañó a quién puso. Alguien te tuiteó de la covacha. Alguien puso Gamera y tú arriba, con G minúscula y arriba. Gamera con G mayúscula. Y, ay, güey. Pues sí, porque es monstruo. Es monstruito. Es la. Bueno, de hecho, curiosamente, si quieren, les doy una historia pertinente a cuanto a Gamera. Gamera efectivamente es un kaiju, es un monstruo gigante, para que lo identifiquen. Godzilesco, para que entiendan. Godzilesco, si quieren, pero es una tortuga. Godzilla es una lagartija, Gamera es una tortuga. Pero la pequeña característica que tiene Gamera en contra de Godzilla, Godzilla casi siempre es malo, Gamera casi siempre ha sido bueno. Y además es amigo de todos los niños. Es como Chabelo. Así es, curiosamente sí. Y cuando los niños cantan, le dan poderes a Gamera. Así que lo que nosotros intentamos con el personaje de Gamera es que nosotros queremos que estos niños crezcan como monstruos, pero como monstruos buenos, como monstruos poderosos que nos ayuden, sí, no, y no que ayudan a todo el mundo. Que está acá, que es así. No como monstruos. No, como el Lola. Como que tenemos la cala. Te va a abrazar, te va a abrazar, A ver, Woody, te va a abrazar, Ojo, que sea como monstruo. Y esa es la razón por la que es una Gamera chibi, ¿no? Una Gamera chiquita. Okay. Fíjate que, como pueden darse cuenta, digo, esto empezó mucho relajo, pero se pueden dar cuenta que es algo muy bien pensado, muy bien intencionado, en todos sin los aspectos, afán de lucro. Pues, porque no faltarán los gandallitas que dicen, ah, si te voy a dar 21 cómics, ¿y qué vas a hacer con ellos, güey? Se me hace que estás haciendo... Es como darle alcohol a un alcohólico, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto está muy bien planeado, está muy bien fundamentado, tiene apoyo tanto de los que entregan, como Alex Star, como las personas que han participado con sus spin-offs, como Medina. Y Ladrón. De yo les puedo decir, la de Medina, la de Paco Medina, el Spider-Man de Paco Medina está precioso. La verdad, el pin-up vale muchísimo la pena. Mira, y yo estoy de acuerdo que, de todos modos, los héroes traen máscara. Sí, pero la verdad, dentro del fondo, el que los lee siempre sabe su identidad. Sí. Dime nombres de quienes hacen la entrega, porque la verdad se merece un reconocimiento. ¿Cómo? Las personas que van a entregar. Obviamente saca el buen... obviamente... El Árabe Loco, sí. El Árabe Loco. Es una gran, gran lista, realmente. Son todos los chavos de Rotarak. Entre ellos, pues, puedo listar a Daniel, a Eric Fritz, que son mis amigos más allegados, a Odair Rosales... Realmente la lista es impresionante. Es como entrega de Oscar, ya lo pusiste. Sí. Así que no quiero olvidar a nadie, pero gracias a todos que me apoyan. Pero nosotros la lista para el blog. Espérate, ya ponle la música, güey. La música. Pero sí, básicamente Rotarak tiene. Rotarak San Miguel Chapultepec Politécnico, que si quieren irlos a ver, se reúnen a las 9 de la mañana los domingos en la biblioteca Vasconcelos, afuera de Buenavista. No, échenle ganas, a las 9 de la mañana. En domingo, sí, ya sé. También Tobalín dice lo mismo, por cierto. Pero es el único tiempo que tenemos todos. Sí, no me cambia. Y y todos los chavos son como 16 miembros más o menos. Todos han participado, todos han llevado. También pues no es la única facción de Rotará que nos ha ayudado, también la Herradura Politécnico, si no mal lo recuerdo, y hay otra, Linda Vista nos ha ayudado, creo que sí. Y hay otro que no me acuerdo. Y si no, pues ayuden. Si no ha ayudado, pues ayuden. Échenle ganas. Sean bolsones y ayuden. Uh-huh. Al fin y al cabo, seguramente nunca te sobren manos, ¿no? Eso es. Exactamente. Ahora sí que vamos a un corte. Le queremos agradecer al buen Guy de Abdul. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario. Muchas gracias. De todos modos. Sí, la qué verdad, padre iniciativa, la verdad. Una extraordinaria iniciativa. Yo creo que vale la pena hacer el resumen. Es este sábado 17 de marzo de las 3 a las 8 de la noche en Fantástico, ubicado en la calle Félix Cuevas, ¿qué número es? 835. Cerca del metro Zapata. Sí, cerca del metro Zapata. Sí. O sea, muy fácil de llegar por ahí. Muy fácil acceso. Un poquito accidentado el metro, las obras, pero de todos modos, sencillísimo llegar, bastante céntrico. Exactamente, Félix Cuevas y Parroquia, ¿no? Nicolás San Juan. Exacto. En la esquina. De 3 a 8 de la noche, vayan a dejar. Estos son cómics que se van a repartir. La verdad, niños. Que no están dentro de las mejores condiciones, ya sean niños huérfanos, niños enfermos, abusados. Niños de la calle, niños abusados, y no abusados de que son muy vivos para la escuela, sino niños de que han sufrido abuso por parte de algún infeliz malnacido. Entonces, la verdad es gente que vale la pena regalarle una sombrilla. Una sombrilla, sí, para las lluvias, sí, está muy fuerte. Pero una sonrisa en verdad. No, pero fíjate, otra cosa, la neta. Señoras y señores, no tienen cómics porque todos los que compran son sagrados y la colección no se toca. ¿Qué basura es? Entren al mismo Fantástico. Compren uno. Váyanse a la sección de los de $1 que salen, sobre todo de Boom Comics, que son muy buenos cómics para niños. Sí. Por ejemplo, Peanuts y todo eso. Su número uno cuesta $1. Si van, seguramente hay muchos todavía en cajas. Compren 10. No sean macanas. Sí. Sí, no. Y así de sencillo. Mándenlos. Exactamente. Ven. Reconocemos toda la chamba que está haciendo aquí nuestro compadre el Árabe Loco, que la neta tu nombre está muy complejo Gaider Abdul. Gaider Abdul, pero la porque neta carnal. No conocemos ni al gay, ni al rol, ni al manga, güey. Sí, a todos los compas que están participando y que están patrocinando este evento, el buen Alex Starr, que ojalá y otra vez acompañe en alguna de estas entregas, ojalá. Porque en verdad, y si hay más gente que hace estas interpretaciones, buenas, por favor, ¿no? No vayan ahí unas cosas que he visto. No vayan a asustar a los niños. Fíjate que, ¿sabes a quién? Yo le diría a el Escuadrón 500. El Escuadrón 501, contáctenlo. ¿De Star Wars? El de Star Wars. Son bueno, les damos la premisa, ya están. Sí, claro. Sí, pero con ellos vamos a tener que hacer alguna dinámica, pues, también para que sepan qué es Star Wars, ¿no? Es Eduardo, ¿no? Eduardo Villarreal. Pero bienvenidos, nuestros buenos amigos del Escuadrón 501, que también hicimos un programa con ellos. Son buenos cuates de aquí de la bandera de Estripando. Y acuérdense que la primicia del Escuadrón 501 siempre es apoyar a causas sociales. Así es. Sí, entonces, te agradecemos mucho, mi querido Guider. Gracias a ustedes. Nuevamente, a Lioco, obviamente, también a la gente Fantástico, a los de Rotarar. Sí, lo dije bien, sí, así ¿verdad? Es. Okay. Obviamente a la banda de la Covacha, muchas gracias. La fecha, 17 de marzo, este sábado, va a ser este sábado 17 de marzo. Vayan, por favor, es de 15 horas a 20, por favor. De 3 a 8 de la noche. No sé por qué nadie le gusta que diga. No, sí, por nosotros no es problema, pero la de anoche yo me estupidez. Desde que se inventaron los relojes Casio o da dos vueltas y no saben leer más hasta el 12. Como están ahorita los niños, por desgracia, con el copy-paste que no saben ni qué onda. Ajá. Dilo mejor. Sí. Mortalmente. A 8 p.m. Sí. Pasado meridiano. Aunque no sepan qué es carajos un meridiano. Fantástico de Félix Cuevas y Nicolás San Juan. Por favor, en buena onda, vayan, contribuyan. Es una actividad que vale la excelente, pena. Excelente, excelente. Y como siempre decimos, ahí estaremos nosotros. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí estaremos tomando algunas fotografías para el blog. Aunque no escriban, en esta ocasión sí me importa para tres carajos que no escriban, les robaré la reseña acá al buen Árabe Loco, adelante, y para ponerla acá. Pero sí, obviamente las fotos por ahí estaremos ahí insultando gente a diestra y siniestra, ¿por qué no? Así que no es, y ayuden a Gamera a una vez más ser el amigo de todos los niños. Por favor, por favor, vaya. Y que conste que no dije por qué el Doctor Octopus es mi personaje favorito, pero lo podemos dejar para otra ocasión. ¿Por qué no? Ok, claro que sí. Que no sea la última vez que vengas al programa. Ojalá, sí. Ojalá. Me ha caído muy bien. Sí, no, de hecho, sí nos gustaría que una vez que terminando la colecta y que ya tengan la contabilización. La cuenta final, rápido. La cuenta final de los cómics, cuántos se llegaron a juntar, claro, estadísticas, a qué casas van, numeralia. Exactamente, todo esto para que la banda vea también que no, pues que no andan ahí haciendo negocio ni nada. No se preocupen, ¿no? Todo lo tenemos bien estructurado. Digo, no porque ahí dudemos de ustedes, pero si nunca falta el perro infeliz que anda dudando, ¿no? Así es, por todo esto, vamos, queda evidencia de la entrega, de la cantidad de cómics que son. En serio, entren a la página, porque en la página hay un video muy bueno de 8 minutillos ahí, digo. Así es. Ven porno más largo, perros. Ven porno más largo. O sea, vean 8 minutos de la entrega de las cosas para que la versión de los niños, eso los va a invitar a ir a entregar. Nadie es tan bueno. Sí, no. Doc, es que hacen cortes. Exactamente. Oh, sí, baby, baby. Oh, sí, baby, baby. Y así se la pasan como 20 veces. Dime, vaquero, ajú, ajú. No. ¿Qué? Eso ya lo vi. No, pero en serio, o sea, ven, pierden el tiempo de maneras menos productivas. Ayuden a la gente una tarde, en lugar de estar viendo Pambol o alguna estupidez así por el estilo, vayan a donar cómics. Si en serio ya no juntan cómics y hace mucho que no los compran, no los tengan ahí botados, para que al rato llegue su mamá, los aviente al boiler, los ponga en la bolsa, los regale. Llegue la novia, los tiren. Sí, los tiren o les propongan cosas extrañas con los cómics y, o se los roben los que están alrededor de la banda, que son muy chacales. Regálenlos, en serio. Mejor dénselo a un niño que le puede cambiar la vida. Ajá. Y se lo puede cambiar para bien, ¿no? En lugar de estar... Ustedes no saben cómo puede llegar a inspirar un cómic a un niño para volverse una persona productiva y de bien. Yo tampoco, porque nunca los he visto. Ustedes no les veo nada de cara de productivo. Pero espero que ahora sí lo veamos. Sí, exactamente. Y nosotros, pues, si quieren, no les vamos a decir a qué hora, porque todavía no nos ponemos de acuerdo, pero pues, por ahí estaremos el equipo secuencial, obviamente, para apoyar esta causa. Y para insultar bandas, sí, como no. Aquí veo a 4 personas, espero ver a las mismas 4 personas ahí donando cómics, por favor. De hecho, vamos, si no, me quejaré aquí en el próximo programa, ¿eh? Si no, vamos ahí a insultarnos, a ver si insertamos al podcastero. Ah, no, y hay algo bien importante. Ni siquiera yo obtengo el pin-up sin donar cómics, ¿eh? Eso es nadie, excelente. Absolutamente nadie. Ni Comicase, ni la Covacha, ni nadie. Y neta, no lleven a su abuelita, a su hermanita y eso. Sí, para que cada uno se lo lleve. No es Free Comic Book Day. Sí, no. Billy no Batson manches. No lo haría. Spider-Man no lo haría. Curiosamente trae Bruce, una playera, no, que él era del loco. Guy Gardner, sí, güey. Guy Gardner sí lo haría. Sí lo haría, güey. Probablemente. Está bien. Seguramente. Eso que escucharon fue un comentario, bueno, una plática que tuvimos previo al programa. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Sí, tuve al baño. Ese es el único programa de ciencia, ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren entrar adelante al planeta. Muchas gracias nuevamente aquí a nuestro querido. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme y gracias por estar aquí. No, al contrario. Nosotros vamos a un corte. Vamos, venimos. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar del net del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente. Y bueno, ya hablamos los 2 cortes previos de todo lo que es la colecta. Nuevamente los invitamos este sábado 17 de marzo, de 3 de la tarde a 8 de la noche. a donar cómics. Ya escucharon todo, para dónde va todo esto. Entonces aporten un poquito, no sean gandallas. Y dentro de las noticias, cambiando radicalmente de tema, la semana pasada platicamos de la muerte de uno de los grandes del Golden Age. No lo volveremos a hacer. El último. ¡El último! ¡El último de la semana, pues! No, el último del Golden Age, porque el del que vamos a hablar, que por desgracia falleció, no es del Golden Age y no es americano. Y no es el último, sino yo... Es la duda que teníamos, ¿no? Si es tal vez el primer artista europeo que llega a... con tal influencia dentro del cómic de superhéroes y el cómic que no es su principal fuerte obra de trabajo. Claro, no. Inclusive tiene más westerns. Sí. Y tiene mucho trabajo de diseño de producción de cine. Ajá. Y pues tiene trabajo nada más con Jodorowsky, de Lincal. Sí, sí. Exactamente. Y si no saben de quién nos estamos refiriendo, ¡shame on you! Exactamente, estamos hablando del supermaestro, porque es la única palabra que yo en lo particular tengo para describirlo, del buen Moebius. El señor Girard, ¿no? Jean Girard, exactamente. Que Girard, creo que es Girard. Les ofrezco una disculpa si no lo estoy pronunciando bien. Para mí era más conocido por Moebius. Ajá. Para los que traten de ubicarlo en algo americano, en un cómic americano, junto con Stan Lee haciendo el script, él dibujó una miniserie del Silver Surfer. Uh-huh. Este se llama... algo de Paradise, ¿no? Se me está olvidando. La verdad, no recuerdo el nombre. No, el Paradise Lost es el de JLA y lo hace este... No, el Paradise Lost es una obra clásica. Sí, exactamente. Sí. Pero es algo así, Paradise... no me acuerdo, ahorita, perdón. Parábola. Parábola, sí. Parábola. Entonces, no nada más se dedicó, bueno, no, de sus trabajos, no nada más fue la cuestión de hacer la obra completa, ajá, sino también hacía muchos spin-offs, dibujó muy, muy bonito, muy un estilo muy particular. Recordemos que lo que es el cómic europeo, a diferencia del cómic americano, no es tanto de superhéroes, ajá. Ya en alguna ocasión lo platicamos. Si hay aquí. ¿Es realista? Sin ser fotorrealista. Exactamente. Ajá. Exacto, qué buena definición. Sí, es realista sin ser fotorrealista, es correcto. Y obviamente influenció a mucha gente que ahorita se encuentra haciendo cómics, platicando con Nadi Granov. Le pregunté si él había conocido a... Recordemos que Granov es italiano. Si había conocido a Moebius, si había tenido la oportunidad de convivir con él en alguna ocasión. ¿Es italiano Granov? Sí. ¿No es como checoslovaco? No, es italiano. ¿Croata? No, es el otro. Pero Granov tampoco me suena tan italiano el apellido, la neta. Sin embargo, es italiano. Platicando con él, él me decía que la base de todo su trabajo y la mayor influencia que ha tenido... fue el mismo Moebius. Ajá. Como son muchos, o sea, inclusive aunque su estilo no sea tan replicable ni tan americano. No, curiosamente. No, definitivamente nada americano. Yo creo que sí está muy marcada la tendencia de la historieta cómic, pasquín, tira cómica, whatever, in the morning, como quieran ustedes llamar, de lo que son las historias netamente europeas, que como lo comentaba, algo curioso de los de estas obras europeas es que es muy difícil ver superhéroes como los conocemos en América. O sea, la cuestión del spandex, la cuestión del superpoder, son como que más down to earth, más tipo... de hecho lo comentaba con el buen Gaidel, ¿sí? Bueno, con el árabe loco, para no errarle, que... Son el tipo de historias de civilizaciones y culturas muy tipo de la posguerra. Ajá. O sea, ¿y cómo sin dejar de tener sus toques completamente posmodernistas, sí, un poco absurdos y también medio espaciales? Sí, de hecho mucho de los Vernot, por ejemplo, otro de los grandes, hay varios, ¿no? Sí. Varios. Jiménez. Exactamente. Y digo, vale mucho la pena que se echen un clavado entre todo lo que hizo Moebius. ¿Por qué? Porque como lo estamos platicando, alguien que, de hecho en el programa ya lo comentamos, alguien que no lo replica, porque como comentaba Rick, es muy difícil replicarlo, sí tiene mucho el estilo es Frank Whiteley. Que yo creo que es el único que ha pegado en el cómic americano, ¿no? Marcando un estilo muy, muy Moebius, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que a mí algo que me llama la atención y te podría llegar a justificar, no sé si estoy bien o estoy mal, ahí sí debo reconocer que si hay alguien que sabe mucho de cómic europeo es Luis Gantús. Sí, ajá, eso es correcto. Porque de cómic americano no sabe tres patadas, ¿verdad? Pero de cómic europeo Luis Gantús es un expertazo. No, el estilo europeo no se ajusta. Whiteley yo creo que sería la única excepción. No se ajusta mucho a lo que son, varias, ¿no? Porque también hablamos de un Craig P. Russell. Ajá. Varios que trabajaron simplemente en Sandman se ajustan, ¿no? Baluta. Sí, pero toma en cuenta que Gaiman es británico. Ajá, entonces se podría, digo, se podría justificar. Morrison también. Y trabaja con Tony Daniel. Pero ha trabajado mucho con Frank White, correcto, exactamente. Que suma en cuerna. Exactamente. Entonces, digo, se puede ver. Échense un clavado, en serio, vale mucho la pena. Decirles, mentiría yo si quisieras darles toda una narrativa de lo que fue la obra de Moebius. ¿Por qué? Porque mucho de su trabajo es difícil conseguirlo aquí en México. Mira, Lincal es probablemente su gran obra conocida en América, ¿no? Sí. Me parece que sí. No tengo entendido, sí. La verdad, yo lo único que he visto, que he tenido así en las manos, que de hecho tengo, es el Parable, de que es el Silver Surfer y Galactus. Decirlo, el impacto que tiene en el Silver Surfer es al grado de Kirby, ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando de tal vez el otro artista que de impacto en el personaje. Un personaje que es muy querido, ya algunas lo hemos comentado. Es un personaje muy reconocido, muy de culto, un enorme culto. Completamente. Aunque no ha sido comercialmente el éxito como otros personajes, ¿no? Como muchos quisieran, ¿no? O como se pudiera pensar. Como pensarías de un surfer espacial. Exacto. Exactamente. Pero yo creo que los dos grandes artistas que marcan al personaje son Kirby y Moebius. Exactamente. Sí, correcto. No Ron Lim, no No. Y fíjate que lo que estamos comentando previo al programa es que Ron Lim tuvo un run importante dentro del Silver Surfer. Ajá. Y sin embargo, no lo define de tal manera como, obviamente, Kirby, que fue parte de la creación, o como Moebius, ¿no? Que ojo. ¿Cuántos números? Es a lo que iba. Eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿No? Estás hablando que Parable son cuatro números. Viene mucho de que es la historia definitoria del Silver Surfer. Exactamente, ¿no? Tal vez después de la historia de original en Fantastic Four, la siguiente historia importante del Silver Surfer es precisamente el Parable. Claro, recuerden que el impacto que tiene Silver Surfer es cuando llega con Galactus. Así es correcto. The Coming of Galactus. ¡Ay! Sonó muy violento. Por eso usa un casco grandote. Yo creo que sí. Entonces, digo, de una u otra manera, fíjate que hay algo curioso. El Silver Surfer, con todo, digo, que es un gran personaje, llamó, o sea, es primordial en lo que es la historia de los Fantastic Four, The Coming of Galactus, la historia de Parable. Es un personaje que en realidad no ha tenido como que una gran cantidad de números en sus ongoings. Ajá. Fue muy utilizado en Thor. Digo, no estamos hablando, llegó a los 400. Lo escribieron más, pero sí pasó, me parece, los... De hecho, fíjate que ahorita... 100, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí los pasó. De hecho, me llama la atención que ahorita que mencionaste Ron Mars, todo lo que da pie al Versus es precisamente una historia de Green Lantern y el Silver Surfer. El crossover que está escrito por Ron Mars. Es que Ron Mars escribía ambos títulos. Exactamente. Sí, ajá. Y Ron Mars, de hecho, es muy bueno para las cosas galácticas. Escribía primero Silver Surfer, sí. Y después Ron, cuando lo dibujaba Ron Lim, ajá, lo escribía Ron Mars. Es correcto. Y obviamente Darrell Banks, también gran dibujante, era el que estaba a cargo de los lápices en Green Lantern, que era Kyle Rayner, cuando lo escribió Ron Mars. Tengo entendido que, o sea, según yo, digo, ahí me corregirán, pero según yo dibujaba, o sea, el escritor primero era Ron Mars de Silver Surfer, sí, y después le dieron Green Lantern mientras todavía escribía Silver Surfer. Estaba de salida de Silver Surfer, estaba entregando lo último de su trabajo, como es correcto lo que dices, y fue cuando entró a Green Lantern, que de hecho... Oh, tope. Que de hecho, para que vean que hay que andar en todo. Que de hecho, parte de lo que entrega ya al final y lo que estamos comentando. Green Lantern, previo a que empiece a escribir Ron Mars, que es en el Emerald Twilight, el número 51, que ya es propiamente cuando entra Kyle Reiner de tiempo completo como Green Lantern, tuvo un mes que se saltó. Ajá, Ron Mars empieza a escribir el Emerald Twilight, que es el empieza en el número 48 de Green Lantern, que es 48, 49, 50, que es cuando se convierte en Parallax Hal Jordan, y ya en el número 51 toma definitivamente a Kyle Reiner, y de ahí pues se aventó 100 números, poquito más de los 100 números este Ron Mars con Kyle Reiner. Sí, grandes sagas, ¿no? Las que he escrito generalmente, sí. Es un escritor muy constante. Y mucho del espacio. Recordemos a Mobius. Sí, recordemos a Mobius. Digo, retoman todo esto del Silver Surfer y el dibujo de Mobius, en realidad, por ejemplo, o sea, que muchos lo ven como el dibujante definitorio de superhéroes. Europeo, europeos, ¿no? sí, europeo, no de superhéroes europeos, de europeo. Una enorme cantidad de trabajo en pin-ups de superhéroes. Sí. Pin-ups es impresionante lo que tiene él, ¿eh? Por ejemplo, hay unos pin-ups de Iron Man que están impresionantes, que de ahí es donde damos cuenta la influencia que tuvo Granov, basado en el trabajo de Moebius, que es muy bonito. El Punisher le queda muy bien. The Thing la dibuja, hagan de cuenta que están viendo al mismísimo Olalde. That Thing, fíjate que la textura, la está feo, algo así, güey. Pero sí está muy, ¿cómo se llama? Sí tiene una muy muy buena definición. ¿Sabes qué? Es mucho, obviamente sin crear más comparación, con Manara, con Nilo Manara. Bueno, es que toda eso es la corriente europea. Exactamente. Y cabe mencionar lo que dijimos, ¿no? Del realismo, sin que en el surrealismo. Y sin embargo, muy futurista, ¿eh? Exacto. Pero una mezcla rara. Son mundos que son netamente de ficción, pero que te los crees. Exactamente. Sí, no llegan al grado de detalle de lo que presentó Geiger, por ejemplo. No. Ajá. Oye. Y otro yo ahí adelante. Para que vean que hay quien andamos en todo. Pero, es muy importante que también se le dé bastante mérito y bastante reconocimiento a aquellos que han influenciado para traer algo un poquito diferente. No dejamos de decir que Jim Lee es muy bueno y que los Kubert y Adam Hughes alguien que Maguire puede impactar un género en cuatro números, algo especial tiene. No, impresionante. En serio, busquen el Parable. Tampoco es muy sencillo de encontrar el Parable. Posiblemente ahora lo reediten. Lo más probable, sí. Ojalá. Porque yo lo quiero. Y es muy bueno, ¿eh? Y otro, cabe mencionar un western. Su influencia, bueno, son western impresionantes. Es Strawberry, ¿no? Es el personaje. Blueberry, sí, es correcto. Blueberry. ¡Strawberry! ¡Strawberry is forever! ¡Rosita, fresita! Sí, no, Blueberry es un western. Es correcto. Y es muy bueno el trabajo también. No he tenido la oportunidad de leer más que un par de números y no consecutivos. Entonces la historia en el no que se llamaba Strawberry. Después cambió a Blueberry. Exactamente. Se volvió Maduro. Más rudo. se volvió más rudo el güey. Pero. Otra de las cosas que cabe mencionar, yo creo que vale la pena que le hagamos un programa, o sea, vamos a hacer un programa de dibujantes de ese estilo, ¿sí? Que han marcado. Sí. Pero recuerden que también sus diseños han llegado a impactar tanto, como siempre hemos mencionado, cuando trasciendes tu género, es que algo estás haciendo. Sus diseños, parte de sus diseños son base del quinto elemento. Sí, claro. Es correcto. Eso es muy importante porque es como el... ¿Cómo se llama? A ver tú, Lucas Beach, el que se murió la semana pasada. Como Macquarie. Exactamente. Yo creo que sin todos esos conceptos que se encargan muchas veces de venderle la idea a los grandes estudios, porque a lo que me comentaba Lucas, ¿no? Que no sabía que ya le habían rebotado la historia, así como que muchas gracias. Y en el momento que entra el arte conceptual es donde dicen, sí queremos, ¿no? Entonces, el quinto elemento... Con todo y todo, digo, puede a quien le guste, puede a quien no le guste, tiene muchos elementos de lo que era Moebius en sus historias. Todos van a ver nada que sea así estúpidamente llamativo, todo con mucho detalle, muy, muy centrado dentro de la historia. No hay nada que se dispare dentro de los paneles. Tampoco era de los que hacía el splash page o que los. las viñetas cruzadas, como de repente se tendía a hacer, sino una persona que realmente le gustaba mucho el detalle, y entregaba unos trabajos de una calidad impresionante, ¿no? Digo, no en balde, es, por eso es todo, era toda una leyenda cuando vivía. Y cabe mencionar, no hacía tantos cómics. No. Cómics es el Silver Surfer. Sí. Lo que hacen allá son álbums. Álbums, exactamente. Digo, como lo comentaba alguna vez Humberto en el programa, que tú, no es la tienda de cómics como la conocemos aquí o como es en Estados Unidos o en Canadá, sino que son librerías, y dentro de las librerías tienen la sección de ciencia ficción, que es donde se encuentran los empastados, como el trabajo de Humberto que se está publicando en Francia también, ¿no? Sí, en pocas palabras, directamente tú estás diciendo que puedes encontrar probablemente un trabajo de Aldous Huxley, puedes encontrar los Metabarones. Exactamente. Y puedes encontrar pues algo de Geiger, de diseño, de todo lo que hizo en Aliens, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Asterix. Asterix y Obelix. Y entonces todo eso lo encuentras junto, ¿sí?, en una librería. Es muy distinto a denle la sección de cómic. O ponle un puestito en la librería de los tecolotitos. Sí, no. Sí, hay un rack donde están todos doblados, todos. Exactamente, todos partidos, sí, porque los ven así, los jalan a la mitad. Sí, veras tengan 3 segundos de conciencia, no sean estúpidos, no maltraten así. Sí, gachos, no manches, tenías que llegar al momento que los estaban poniendo, si no los desmadraban. No, y aparte tenías que pelearte con el que los entregaba, porque también los traían amarrados y era, uy, no, que no esté tan amarrado, compadre, por favor, porque estaba muy cabrón. Pero aquí sí son espacios dedicados, y obviamente la gran ventaja que yo creo que tuvo Moebius, independientemente del gran estilo, de la limpieza y de la calidad de su trabajo, es que al momento de no ser un cómic mensual, que no son 22, 28, 32 páginas, que en realidad eran de 50, 60 páginas. De échale ganas uno o dos años y haz un trabajo de no manches. De calidad, le dio la oportunidad, uno, de desarrollar un estilo que, insisto, influenció a muchos de los dibujantes que leemos hoy en día, bueno, que vemos los dibujos. Así como tú, carnalito, que nada más ve los dibujitos, así. Es lo bonito. Exactamente. O sea, influenció a mucha gente, y que en realidad yo creo que sí se va a extrañar a alguien que marque una pauta, digo que los hay, no, pero no tan definidos, no tan ubicados en una sola persona para las nuevas generaciones de dibujantes, ¿no? Digo, estamos hablando, por ejemplo, de un señor como Joe Kubert, haciendo valga la comparación. Yo sé que mucha gente me la va a mentar. Se ha muerto mucha gente y es cuando nos empezamos a dar cuenta que nos estamos haciendo viejos. Sí. Exacto. Por eso, como decíamos al principio del programa, vale la pena que regalen alguno de sus cómics para ver si las nuevas generaciones... Sí, en realidad uno que lo conocen, por lo menos. Fíjate que yo creo que si pasara esto, hablando de los viejos, o sea, que nos estamos haciendo menos jóvenes o más viejos, como quieran verlo, es que, como siempre lo ha mencionado Clark, ¿no? Antes los cómics eran para niños. O sea, lo que está haciendo Dan Didio, lo que está haciendo Joe Quesada, bueno, que ya no soy Joe Quesada, que es Axel Alonso, ya estamos como yo y que cree que Quesada todavía es el editor, el jefe de Marvel, pero no. Lo que se está haciendo no tiene que ir dirigido a una audiencia que busca el Mermation, Massacration, Decimation y la violencia per se. Por desgracia, el 90% está en ese nicho. Y ese es el problema. Porque ha crecido y es como Harry Potter. Harry Potter lo empezaste a leer en el primer libro como un niño, el niño nuevo que llega a la escuela, que todo le sale mal, y le tuviste que empezar a poner muertes, algo de romance, algo más oscuro, para que la gente que fuera creciendo con el libro de Harry Potter se siguiera identificando. Exactamente. Pero yo creo que es como dice, ¿no? Por ejemplo, con lo que viene ahora de ahora per se, Harry Potter es finito. Sí, exactamente. Spider-Man es infinito. Sí. De cierta manera. Menos en el Ultimate Universe, porque ya feneció. Bueno, Peter Parker, no Spider-Man. Digo, es correcto. Sí. Per se. Es infinito. Estás en todo lo correcto. Pero sí es, es importante empezar a ubicar. Yo creo que los grandes artistas, por ejemplo, un John Romita Jr., que ya tiene un estilo muy definido, puede llegar a ser un tipo de escuela, se ha visto muchas veces. El mismo George Pérez, que ha creado escuela, gran influencia en personas como Phil Jiménez y varios que son como que más detallistas, ¿no? Es una anécdota que contarás la semana. Sí, eso ya la contaré la semana que entra porque está muy buena. Y de hecho me voy a poner a buscar la imagen para ponerla. Nada, ni la fue del blog porque perros ni siquiera son para voltearlo a ver. Por eso no escribimos nada. Pero entonces, sí es muy importante realmente que le busquen un poquito lo que siempre hemos dicho, ¿no? Sí, está muy chido, está muy padre el cómic americano. Obviamente es el motivo ulterior de este programa, el cómic americano. Somos fanses. Exactamente. Sí, pero la neta, no se cierren. Hay cosas impresionantes fuera y relacionadas con este medio. Sí. Y a la vez, generalmente yo considero, y por lo menos aquí Clark y yo somos partidarios, pues va de la mano también con el cine, si es te correcto. Gusta. Sí. Entonces, son medios muy relacionados. Entonces, pues digo, alguna afinidad o derivación. Derivación, tienen. Exactamente. Inclusive puedes estudiar mecatrónica, ¿no? Sí, eso siempre. y gracias a, fíjate, y hasta un villano, ¿no? O sea, lo que dentro de todo, hasta los mismos villanos en los cómics pueden llegar a inspirar, casi como al árabe loco, a que hagas algo productivo y, por ejemplo, estudiar mecatrónica, que no sé. Yo creo que pudo haber estudiado algo que sí le dejara de comer, ¿no, güey? Sí. Que encontrara chamba. Ya corta este pinche programa, tengo que ir a planear. Y bueno, esto fue Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Como siempre, nos escuchamos la semana que entra. Los monitos a tus oídos. ¡A monos! Exacto. Ghost Eraser, Ghost Eraser, Ghost Eraser, Ghost Eraser.